Thunder, thunder, thunder, Thundercats! Ho! ¡Alguien pásame un Willy, por favor! Bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Están listos, amiguitos? ¡Sí, pero perro, pero perro! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No me sale la rola! ¡Vive en el fondo del mar! ¡Pop, es poca! Es todo lo que me sabía. ¡Es el Searching! Perdón que haya tardado tanto Searching en llegar para acá. Lo que pasó... ¿De quién es esa voz? Espérate, déjame le explico. Lo que pasa es de que me perdí en el espacio-tiempo, ¿no? ¿Es Shui? Me perdí en el espacio-tiempo, es que fui a la bodega de cómics y me ya perdí. Ya, valió, es Shui, ni modo. Pues no sé cuánto tiempo pasó desde que fui a la bodega de cómics. No, demasiado. Un buen. Demasiado poco. Ah, lo que pasa es que ¿hace dos discos de anime, tal vez? Sí, me imagino. Fuiste y te quedaste platicando con Fabián. ¿Qué? ¡Ah, eso habrá sido, fíjate! Fueron 5 minutos en realidad, pero lo que pasa es que como es la bodega, está en una dilatación del espacio-tiempo. Pues es realmente fue más de lo que parecía. Es donde va a entrenar Goku. Y presentations. Ah, bueno, no, pues para empezar, Jesús, estoy hablando con ustedes ya de vuelta en un buen rato de tiempo. Vamos a presentar a toda la gente que nos está acompañando hoy. Allá en la cocina tenemos a... Sí, pero dice si están disfrazados. Ah, mira, bueno, vamos a empezar. Yo los voy a decir primero después del nombre. Ok, mira, allá al fondo tenemos a... Hugo, el vampiro violinista, está tomando unas fotos, está dando una Dana. Está Temo por allá haciendo hot dogs. No, pero Temo, ¿de quién viene? Viene de Niño Terminal, Temo. No. Ah, Bruce Willis, pues. Bueno, que a la vez Bruce Willis está disfrazado del pirata terminal, del chico terminal, mejor dicho. Tenemos a Manny Morales, que hace mucho no lo veía ahí. Buenas noches al Manny Morales. Ángel García, buenas noches, allá anda por allá. Leonardo Hernández, allá buenas noches. Tenemos a Jano, buenas noches. ¿Qué huele? Quejano, viene Jano Tejano. Tenemos a la chica banda de guerra, Yadira Joven. Yadira Joven, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos a Adriana Dorame, que viene muy sexy, Umpa Lumpina, Lazy Town. No, vengo de... Y... La pueden ver en la webcam. No, y tiene tiene un par de lechugas, que nada, no manches. Tenemos a María Branillo, buenas noches. Tenemos a Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Tenemos allá al fondo a Adrián Gabriel, buenas noches. Tenemos por allá Ceci Vázquez y Leslie Valenzuela. Buenas noches a ambas. Ceci viene de Hada. Ah, viene de Hada, sí, cierto. La Hadita. Bueno, Hada o Ángel. Ángel. Ah, porque sí, es el Hada, doña, pues, está canijo, ¿no? Searching, buenas noches. Miguel. Y yo después de haber estado un buen rato. Miguel. ¿Dónde andan, Mario? Miguel. Chuy es el podcast nazi. Porque de volada agarra el poder y ya no suelta. ¿Qué necesitaría por filiato? Estoy haciendo las presentaciones. Te puede tanto. Te puede tanto. Te puede tanto. Mejor se lo paso a Search. Ya ni siquiera para decir buenas noches, Rui. De volada te fuiste brincando para todos lados. Por eso todavía no acaban las presentaciones. ¿Quién más va a querer hot dog? Sí, Main Führer. ¿Quién más va a querer hot dog? ¡Yo! Tenemos al Temo trabajando, haciendo hot dogs. Y acabamos de comer pizza porque hoy es noche de día de brujas. Y nos vamos a aturrar hasta vomitar. Vamos a jugar Rock Band también en unos minutos. Y ahorita vamos a saltar. Oigan, este es el Changoleón Podcast número 211. Hoy es 31 de octubre del año 2009. ¿Que no era el 201? No, este es el 211. Ah, es que tanto tiempo estuve en la bodega con Fabián. Sí, así es. Ay, canijo. Yes, okay. ¿Qué onda? ¿Qué se siente estar en el podcast, Yadira? Se siente muy padre, aunque nada más no he dejado de reírme. Welcome to the freak show. Mira, hay que tener la honestidad de decir dónde andaba Shui. Mira, Shui se fue de viaje a Japón, conoció a una chava que se llama Yoko Ono. Yoko Ono. Entonces le metí ideas de grabar discos como solista y todo eso. Sí, sacar su propio podcast. Entonces el Shui, pero pues Hablaba de fútbol. Se tomó fotos encueradas con... Y con los japoneses no le entendía lo que estaba hablando, ¿eh? Y luego lo investigó el FBI, la CIA, porque andaba ahí protestas, entonces se separó del grupo, ¿verdad? Pero parece que ya anda de regreso. Realmente vino para que le disparara John Wilkes. No, ese fue el de Lincoln. Mark David Chapman. DJ John Gohan. Oye, voy a salir de la casa de Search y me va a decir, oye, ¿usted es Jesús Astorga y me va a disparar igual? A pedir un autógrafo. Ey, Shui, don't take it bad, take a sad and make it better. Remember. Bueno, pues vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar en este podcast Changoleón? ¿Algún rom de que quieran hablar o algo así? Empecemos con los videojuegos. ¿Hay alguien que quiera hablar algo para ver lo que vamos a tener? Ya estuvo. When I find myself in times of trouble, Brother Chuy comes to me. Más falta decir, no podcast for you. Let Chuy be. Ok, yo quiero hablar de un juego que estuve jugando esta semana. Dos juegos, de hecho. Primero quiero hablar de Machinarium. Oh, un juego de unos de un estudio, ¿de dónde es? Creo que es suizo o algo así. No sé, pero está hecho en Flash. Es la Manita Design. Son unos que hicieron Samoros 1 y 2. Son juegos de point and click, o sea, son juegos de aventura. Y que lo que tienes que hacer para progresar la aventura es darle clic a ciertas cosas en la pantalla para que el personaje que tienes en la pantalla interactúe con el mundo y vaya resolviendo los problemas. Y lo curioso de este juego es que literalmente empieza y te arroja a lo desconocido. O sea, realmente al principio no tiene historia y no pasa nada. Ok, vamos a una pausa para explicar lo que está pasando. Dorame, explícalo. Yadira, explícalo, por favor. Explícalo. Se le abrió el Winnie a Hanu. El pan está en medio del... Se le partió el pan, el hot dog de Hanu. Lo agarró para una mordida y se abrió por abajo. ¡Pum! Le partí el pan. Lo que pasa es que dijo, quiero un hot dog ahogado. Y pues se rompió el pan. Ya le trajeron. Ahora tiene cuatro panes y un hot dog. Y un Winnie. Oye, ¿será capaz de darle abasto, Search? Yo creo que sí. Un dogo doble. Bueno, pues vamos a hablar de juegos, películas. No sé si alguien vaya a hablar de películas. Chuy, estoy hablando. Ah, pues están hablando acá, Search. No, es que hicimos un intermedio porque fue algo muy gracioso. Okay. Sigue, Ángel. Ok. Entonces, este es el tercer juego de ellos. Y está mucho más grande que los anteriores. Pesa como unos, creo que 400 megas. ¿Así de grande? De puro flash. Sí, así de grande. Okay. Y es un point and click en el que controlas un robotcito que, al empezar el juego, una máquina voladora lo saca de una ciudad y lo deposita en un tiradero de basura. Entonces tienes que regresar a la ciudad y conforme vas avanzando, enterarte de qué es lo que pasó, o sea, por qué estás así. Entonces, lo que me gusta mucho de ese juego es que tiene muchos puzzles, tiene mucho de estar pensando con lógica alterna de qué es lo que vas a hacer para resolver los puzzles. Y te va contando la historia conforme vas avanzando. El monito cuando dice algo no usa palabras, usa unos burbujitas, unos speech bubbles, en los que se ve un pequeño video dibujado a mano en donde se ve lo que pasó antes. Entonces te van contando la historia de por qué terminó ahí, pero lo van contando como que al revés, porque te van contando pedacitos así, pedazos. Y no es hasta el final casi que te enteras por qué el monito terminó en el bote de basura. Está muy suave, está muy divertido. Son como unas 3-4 horas de juego, 5. Pero son 5 horas de juego que son hermosas. Visualmente el juego es una delicia. Aparte que es un point and click adventure con puzzles muy bien hechos. Visualmente el juego no tiene comparación. O sea, es para PC. Muy recomendable. ¿Es gratis? ¿Se baja? Se compra. Creo que cuesta $10 en Steam. Muy buen juego. Se lo recomiendo. ¿Tiene un solo nivel de dificultad o tienes que puedes volver a pasar? Un solo nivel de dificultad. Es un point and click. O sea, realmente la única dificultad es que no puedes resolver los puzzles. Okay. Y tiene un sistema de hints para que si te atoras en algo, el monito piense y te diga con una burbujita qué es lo que tienes que hacer en cada escena. ¿Ya? Sí. Okay. ¿Qué calificación? ¿Qué? ¿5 ángeles? Yo nunca doy 10. Pero ese juego yo le doy un 9.5. Yo nunca le doy 10. O un Chuy. Nada más juegos en los que de plano me tiro al piso y digo gracias. Maquinaria no es ese tipo de juegos. Pero si en general es un 9.5. Dirías que... 9.5 y visualmente es un 10. ¿Dirías que intenta asimilar los juegos con el arte o no? Pues es más bien entretenimiento o trae algún mensaje. Yo digo que es de esos juegos que tienen un poco de los dos, suficiente de los dos como para poder fragmentariamente llamarlo arte. O sea, visualmente es un juego que es hermoso. Okay. Muy bien. Muy bien. Yo estaba jugando un juego más bien de acción, que se llama Infamous. Está muy chida. Jueguenlo y pues rentenlo, cómprenlo. Si hay un demo, está muy largo, la verdad. No lo acabas en una sentada, ni en dos, ni en un día, ni tres. Qué bueno. Es como Grand Theft Auto, es una ciudad libre. Tipo Nueva York, no más o menos. El chiste es de que estás en el centro de la ciudad, explota una bomba y tú estabas en el medio. O sea, tú eres el epicentro de la bomba. Entonces despiertas con superpoderes eléctricos. Puedes tirar rayos de electricidad, electrocutar gente y cosas así muy chidas. Y quieres descubrir por qué a ti te pasó lo de la bomba y cómo resolverlo, porque la ciudad se vuelve en caos completo. Está muy bueno, no está muy no es como Grand Theft Auto, no es tan serio ni nada. Y es como una mezcla de Assassin's Creed con Grand Theft Auto, fíjate. Sí, ahí. Suena bien. Puedes escalar de edificios y luego puedes tirarte y caer con rayos. Sí, lo he visto. Volar un poquito. No lo he visto. ¿Sí? Prototype es una basura. Prototype es una tarea ya. Por acabarlo. Así que ya. ¿Sí? Pinche juego. Sí. Prototype es malo. Es malo. Llega un momento en el que lo odias al juego y lo dejas de jugar. Yo dejé de jugar Prototype. Así. Me paré. Me paré, lo dejé y lo metí en el sobre y lo regresé al correo. ¿Pero por qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Hay un nivel que es una pared completamente insuperable. Aunque tengas lo máximo de nivel de todo, el juego está como que pegado al final, como que le hicieron a partir y luego lo pegaron al final. Hay cosas que no encajan. Pero también ve cómo... Que también tienes que ver cómo está la compañía antes y cómo llega ese juego. Entonces no puedes pedir lo mismo de una compañía que es como Ubisoft o como EA Games, que ya tiene un chorro de Prototype tiempo. Es de Activision, la compañía más poderosa del mundo. No, Prototype es de Radical Entertainment. No, pero publicado por Activision. Porque lo compró. Entonces tiene dinero de poner un buen juego como Call of Duty, Modern Warfare, mismo calibre. También está el Call of Duty 3. En fin, Infamous es de Sucker Punch, los creadores de Sly Cooper. Que eran juegos muy buenos, muy bonitos. Sí. Buen plataforma. Sí. Y no jueguen Prototype. Jueguenlo y luego arrepiéntanse. Como yo. Y la otra cosa que he estado jugando mucho aparte de Left 4 Dead es el demo de Left 4 Dead 2. Damn. Que es muy, muy bueno. O sea, se nota la diferencia y el progreso del 1 al 2. Espérense, ¿nos están tomando una foto? Okay. Oiga, nos acaban de tomar una foto, por eso no hablamos. Sí, perdón, ese silencio fue incómodo. Se nota la diferencia del Left 4 Dead 1 al Left 4 Dead 2. Se nota un progreso considerable. Gráficamente, o sea, ahora los zombies cuando les disparas se les caen pedazos. De hecho, en el 1 algo que pasaba mucho, por ejemplo, con el M16, era que les disparabas y les tumbabas un brazo y se moría. Brazos se moría. En este no, los brazos no los mata, simplemente siguen corriendo hacia ti. Tú así como... Sin brazos. Y se les ven hasta a veces los órganos internos. Sí, les disparas y ¡pum! Se les salen cabezos. La vértebra, pues, sí. Y las pipe bombs ahora no los desintegran en una nube de sangre, sino los sacan volando en pedacitos. Salen en pedacitos. Sí, muy divertido. Y los nuevos infectados especiales están muy, muy, muy, muy sádicos. Mejoraron la inteligencia artificial de los infectados. Ahora no buscan matar un personaje, buscan matar, dejar incapacitados a todos. Me tocó un tanque, en el Left 4 Dead original el tanque te tumbaba y pa, te aplastaba hasta que te morías. En el 2 te tumba y se va sobre los siguientes. O sea, hicieron la inteligencia artificial mucho más fuerte, o sea, le dieron mucho más inteligencia y más sádica. Oye, Ángel, ¿cuándo va a salir a la venta el Left 4 Dead 2? El 17 de noviembre. Ya, ahora sí. Ah, perfecto. Para Xbox y PC. ¿Cuántas plataformas? Xbox y PC. Ah, perfecto. Sí. Fíjate, estaba jugando hace poco un juego que, tenía como unos 12 años de no haber jugado. Por cierto, remake terminar. De Toki. ¿Toki? Remake de Toki, va a haber remake de Toki. Sí. Ah, para PC, ¿no? Y Xbox, creo. ¿Ah? Para PC y Xbox. Toki, ¿te acuerdas de Toki? Sí, el changuito. El changuito. El remake se muy bueno. Fíjate que, bueno, ahí te voy a hablar del juego de Willow, pero cuando está en la prepa. No, Toki, vamos a hablar de Toki. Cuando tenía un amigo, estamos ahí en la prepa, había un local de maquinitas ahí cerca, y el señor era conocido desgraciadamente porque siempre le subía la dificultad a todas las maquinitas. Y el Toki no era la excepción, la verdad que estaba demasiado, demasiado canijo. Y había un compa que le decíamos el güero maestro, que él era el único capaz de acabar el Toki. Estaba bien difícil. Preguntémosle a Yadira. Yadira, ¿cuál es tu juego? Bueno, últimamente por la escasez de tiempo y todas esas cosas, encontré un juego en mi celular que se llama Canal Control. Y es así como que un juego en el que en determinado tiempo tienes que poner determinadas piezas de tubería para que el agua no se tire. Pero es así como que de esos juegos tan sencillos que te envicias. Y he estado así como que... Y es así muy ambiciante y así he estado así horas. Estoy en la escuela y estoy ahí. Sí, sí. Estoy jugando y cosas así. No, pero esto es como el Bioshock. La parte de que hackeas. Y sí, es de esos juegos que... Enviciantes, pero lo último que he jugado más o menos ha sido el Kingdom Hearts. No mucho, pero para PlayStation. No. Pero no... Póngale el guagua, guagua, guagua, guagua. Bueno, siento que he jugado en estos últimos días. ¿Qué te siente oír tu voz en tus propios oídos? ¿Te siente extraño? Sí. Al rato te acostumbras. Te acostumbras. Sí. Bueno. Si me invitan a los siguientes podcasts, tal vez. Órale. No, yo les quiero contar que yo estoy jugando Brutal Legend. ¿Sí? Sí. ¿Y está tan metalero como parece? Está muy Jack Black. O sea, a mí me cae bien Jack Black, así que no tengo ningún problema. Está suave porque metes el juego y lo empieza y empieza con una película de Jack Black. O sea, vas caminando con él. ¿No? ¿Eh? ¿No es la de Nacho Libre? Ese cuate es él es... Pero es vas caminando... No, el juego se llama Brutal, es un juego con él, se llama Brutal Legend. Y vas caminando con él en la calle y te dice, mira, aquí hay una tienda de discos y te quiero enseñar algo. Y luego entras y es una tienda de discos así de rockeros muy viejita. Y se pone a buscar el disco del juego, entonces lo saca y es un LP, ¿no? Así. Sí, y luego ya lo abre y ya sale el menú, entonces ya empieza a jugar. Y el Jack Black hace las voces, la voz del personaje principal. Sí. Se llama Eddie Osborne, Eddie Riggs. Sí. Y está padre, o sea... El mono es un roadie, que son de los cuates es el roadie perfecto que tiene la capacidad de arreglar cualquier cosa. Así es, y es transportado a un mundo rockero. Excepto la música del grupo para el que trabaja. ¡Ah, pinche música culera! Pero en el micrófono, Mike, por favor, el micrófono. Ya lo dije en el micrófono. Borracho, no borracho. Está bien suave y yo estoy muy contento con ese jueguito. Está muy divertido, es un juego con llevamos. Mucho humor. O sea, yo nada más he jugado el demo y el demo me tenía cagado la risa. Tienes la opción de ponerle, cuando va a salir sangre, te sale un aviso. O sea, ¿quieres jugarlo con sangre? La primera vez que va a salir sangre. Exacto, o tranquilamente. No, de hecho, la primera vez que van a decir una grosería, dice, también. Este juego va a tener muchas groserías. ¿Quieres escucharlas cada vez que...? Y pues si quieres oír a Jack Black decir malas razones, pues le pones que sí y lo ya. Sí. Obviamente le pusimos que sí a la sangre. Ah, claro que sí. Que no somos niños. Sí, claro que no. Aunque jugamos videojuegos. Oye, Sergio, ¿qué te parece? Yo he leído en el internet que hay una controversia porque el juego lo anuncian equivocadamente. Como que es un venta, ¿cómo se llama? Publicidad falsa, engañosa. Porque lo promocionan como un juego de acción. Ajá. O cuando realmente es un juego de estrategia. Es un RTS. ¿Qué te pareció ese cambio? En realidad tiene escenas de estrategia, pero también golpeas con tu poderosa hacha y con tu guitarra, hechos unos acordes ahí que destruyen a los malos. Sí. Es una especie como de acción con elementos de RTS. Ándale. ¿No te agüitó ese cambio cuando lo compraste o ya sabías? Ya sabía, sí. Ya había leído reviews y todo, así que no. Y además, como soy medio fan del Jack Black, pues, de volada. En el micrófono. El Borderlands, favor. Mikey se lo compró y lo estamos jugando antier. Muy divertido. Está medio loco. Porque nunca, o sea, es como es medio open-ended, nunca sabes qué te va a salir. Entonces íbamos caminando, así nivel 2, saliditos del área inicial. Y así como que, güey, ¿cómo vamos a pasar esa parte? Porque creo que necesitamos un carro. Bueno, vamos a buscar el carro. Regresando al carro nos encontramos con un viejito que está en una tienda donde está colgado otro viejito igual a él. Adentro está muy raro. Y luego salieron unos tipos locos y nos mataron. Muy divertido. Y nos cobraron por revivirnos. En sí es un first person shooter medio RPGesco, medio raro. O sea, está divertido, tiene buen sentido del humor y tiene buena acción. ¿Es como Fallout 3? Es como Team Fortress mezclado con Fallout 3, pero más Team Fortress. Porque, sí, o sea, tú escoges un personaje y los personajes tienen clases, tienen habilidades distintas. Solo que van subiendo nivel. Así que sí, es un poco como Fallout 3. O sea, tu personaje, creo que son, no sé, creo que son cuatro personajes distintos. O más, no sé, nada más había cuatro para escoger al principio. Escoges tu personaje y tienes que ir avanzando la historia con él. Y luego tienes que escoger a otro para avanzar la historia con él. Pero dependiendo del personaje, son las armas que puede cargar y qué poderes adquiere con esas armas. Oye, yo estaba jugando el World of Goo. World of Goo está muy bueno también. Que ya por fin, después de un año, lo compré a la la cantidad de $1. Yo lo compré a 5 porque no soy tan descarado. Yo sí. Y lo hubiera podido comprar gratis si tuviera ahí una opción de cero, pero sí. Era de un centavo para arriba. Sí, el mínimo era un centavo. Entonces me dio flojera cargar un centavo a la tarjeta de débito, así que nada, se va a enojar el banco o algo así, no sé. Te van a cobrar $2 por un... No sea mamón, cobre $1, algo así, no, a lo mejor cobre $1. Bueno, pero Mike, cabe decir que la página de los creadores lo estaban vendiendo a lo que tú quisieras pagar, sí, por el juego, ¿no? Uh-huh. Lo más la página de los era 2D World of Goo. 2dboy.com. 2dboy.com. Sí. 2D. Yo le ponía World of Goo en Google en la primera página. Sí, te sale. Y Mike, como es un cheap bastard, pues le puso cheap bastard. $1. $1. ¿Qué? ¿Gente que lo compró por un centavo? Ah, sí. ¿La mayoría? Sí. Ah, no, la mayoría creo que fue... Sí, creo que fue un centavo. Sí, o sea, ¿qué? ¿Prefieres un centavo? No, de hecho, creo que la mayoría fue $5. No, $1. ¿$1? $1. Ni las desveladas que se pusieron. Sí. Pero vendieron, creo que no vendieron en todo el año. Vendieron un chorro y hubo un vato que pagó $150. Oh, qué espléndido. Sí, no, muy, muy magnánimo. Se llamaría Bruce Wayne o algo así. El juego lo vendían a $20 regularmente. Sí. Así no me lo hubiera comprado porque el juego es corto. Son 4 mundos de 6 niveles cada uno. Relativamente corto, porque hay algunos pozos que están medio... Lo bueno que te da la opción de brincarte los niveles, si no... Sí, no, pero ¿para qué te quieres brincar los niveles? Estás aquí para el gameplay. Hay unos bien canijos que sí. No, sí, sí están mortales, güey. Están bien cabrones. Pero sale él cuando tenga ingeniería o algo así. Arquitecto. Cheap bastard. Temo pregunta. Bastardo. Bastardo. Cheap bastard, sí. Acá lo está preguntando. Sí. ¿Cómo se dice mi nombre? Mi nombre se dice Cheap Bastard. Bastardo barato. Ah. Eres un mal nacido, viejo. Eres un bastardo baratero. Eres un mal nacido, viejo. Ey, espera un momento. Mira, que se diga la palabra en inglés y le digo traducida al español para televisión abierta. Cheap Bastard. ¡Ey, mal nacido! Luego di motherfucker. ¡Ey, motherfucker! Bueno, yo cuando ¡hijo de perra! Bastard, les puedo decir que en el sitio de los cuates de Rockstar, de los que hacen Grand Theft Auto, se pueden descargar gratis el Grand Theft Auto 1. O sea, de los tiempos viejos. Del 1, cuando eran 2D, ¿viste? El 1, el de Londres. ¡Oh, my God! El de London y, sí, y otro juego más de chingazo, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Onis. Ahí en la página. ¿No? No, es Bungie, ¿no? Sí. Pero publicado de Rockstar. Sí. Viejos tiempos. No, pero me compré World of Goo, está muy entretenido. Por $1, sí, es la mejor compra del año. Yo lo compré por 5 porque no soy tan descarado. Y yo me compré, el que se me compré al precio normal es Audiosurf. Sí, no, yo lo compré con descuento, pero fue porque cuando era costaba? Navidad y dije, necesito un regalo para Navidad. ¿Cuánto y... cuesta regularmente? ¿20? Creo que 15, ya lo bajé. Yo lo bajé, lo compré 10. Oh. Audiosurf es como un juego que hace juegos con tus canciones. O sea, es como un juego de carreras, pero es como un juego de carreras con puzzle. Y Tetris, y sí, Lumines, y no sé qué. Sí, o sea, lo que haces en el juego es que tienes que... tienes que juntar bloques del mismo color. Y cuando juntas tres o más bloques del mismo color desaparecen y pueden hacer cadenas y todo el rollo. Pero los bloques, conforme van apareciendo, tú los tienes que agarrar con tu navecita en un camino. Pero el camino y los bloques y todo lo que pasa en el juego está generado de acuerdo a una canción que tú escojas. Sí. Si pones una canción lenta, la pista va de subida y muy lento. Si pongo una de los Bukis. No sé, nunca he puesto uno de los Bookies. Depende de qué tan movido es. Es lo fascinante que agarras canciones bizarras, así de banda o algo así, para ver cómo se oye. ¿Cómo se oye? Por ejemplo, el intro de Lucky Star es una mamada. Sí, no, va en chinga y va a estar subiendo y bajando. Pones Queen y es lo mejor del mundo en ese juego. Ah, Queen es buenísimo. Audio Surf está hecho para Queen. Sí. Está muy claro. No, Dragon Force ya lo jugué y está muy mamón. Pero Dragon las Force. Canciones más difíciles son las canciones que son tecno puro. Lady Gaga. Uy, güey. Todas las canciones de tecno puro son unas subidas y bajadas estúpidas. Sandstorm. No, ya valió madre. Explota tu computadora. Flight of the Bumblebee también está bien cabrona. O sea, recuerdo que en los tiempos del PlayStation 1 había salido un juego en Japón, claro. Sí, que era más o menos de esa onda. Era como un conejito. Beep Ribbon. ¿Sí? ¿Cómo? Beep Ribbon. Y era como un conejito. Era un conejito. Pero sí. Eran gráficas vectoriales, ¿no? Era un vector. Era una línea y la línea. El conejito iba corriendo y dependiendo de tu canción, habría barrancos y tenías que brincarlos encima de todo. Creo que metías el disco, lo cargaba y luego sacabas el disco del juego y ya le ponías canciones todo encima. Al CD. Sí. Órale. Le metías tus CDs y escuchabas la canción. ¿Cuánto pesaba? ¿Qué? ¿Un megabyte? Algo así inmenso, ¿no? ¿Qué? El juego, que es bien ligerito. Pues para que lo pudiera leer en la memoria sin... En RAM, sin la cargaba RAM. Oh, shit. A ver, sigue grabando. Pensamos que se había apagado la computadora. Ese silencio, no fue una foto. Fue el pinche sustote que nos metió en la laptop. A ver, vamos a ver. Checa que está corriendo el audio. Sí. Ok, sabías. Ok, terminamos de hablar de juegos. Dos minutos graba, hace un autosave. Ah, ok, perfecto. Déjame le quito el screensaver. Ok, sí. ¿En qué iba? Lo cargaba en RAM, entonces era muy ligerito. Y por alguna razón nunca lo trajeron a América. Hay muchos juegos que no trajeron a América, por ejemplo. Una bola de aguados, por eso no Sony no sabía lo que hacía en ese tiempo. Por ejemplo, hay un juego de PlayStation. No es que decir verdad, Estados Unidos se pone mega nenas con lo que van a ver su futuro de la nación, que estamos hablando de los niños, por eso no traen lo mejor. ¿Qué? Era un conejo de líneas. Era un conejo choco líneas. Eso sí es inexplicable. Ese argumento no aplica aquí. Encontrar algo. No, ese argumento no aplica aquí. Es un conejo dentro de líneas. Sí, no, mi pelo es un ave. Tu argumento es inválido. Lo que pasa en Estados Unidos con eso de la censura y todo eso es que los grupos religiosos allá son muy poderosos. Por ejemplo, los cristianos dominan la política. Si algún cristiano se enoja con alguien, mandan a toda la congregación y esa congregación manda a todo el estado y todo el estado a todo el país a que se quejen con el gobierno. Pues son muy poderosos. Me suena como el Baster y los maestros, no sé por qué. Es que se organizan. ¿Están viendo? Es algo de eso, pero a mayor escala y más cabrón. ¿Qué pasó con Dragon Ball hace como 2 semanas? No sé. Lo tuvieron que sacar de todas las librerías públicas porque salía Goku encuerado. Entonces una señora vio, ¡ay, sale Goku encuerado! Y Bulma enseñando ahí las cosas así. Entonces, para el próximo año, la semana de libros baneados, vamos a poder incluir a Dragon Ball. ¡Ah, Dragon Ball! Sí. ¡Awesome! Sí, junto con Virginia Woolf. ¡Con Virginia Woolf! ¿Y este cómo se llama? Kurt Vonnegut. Sí, ya todo. ¿What? ¿Kurt Vonnegut? ¿Kurt Vonnegut está baneado en No, Estados es Unidos? Que ahí estaba como lo que significa Banned Books Week. Banned Books Week se dedica a... Es una semana que se celebran todos aquellos autores que han sido tan controversiales que ha habido gente que quiere que se prohíba la distribución de sus libros en las bibliotecas. O sea, que sí. Pokémon está ahí. Está Pokémon. Hay varios estatus que tienen los libros. Por ejemplo, está el estatus de Banned, que es de plano no existe en las bibliotecas. Sí. Y está el estatus de Challenged. O sea que, son que les han dicho así como que muchas quejas suficientes como para que hagan un review y digan qué valor tiene este libro para la biblioteca. Y entre esos libros... hay muchos autores muy famosos como Vonnegut, como Wolf, como Phil Maya K. Clark. Angelou, no estará ahí. ¿Mande? Maya Angelou. No creo. Creo que sí. Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. No sé. ¿Sin albur? Creo que sí, hay muchos libros que no están baneados de las bibliotecas, pero que mucha gente ha puesto quejas. En tela de juicio, a pesar de que son quejas bien bullshit, porque ya sabemos que a los Estados Unidos les encanta todo este tipo de cosas. Entonces, por todo. Entonces, en Estados Unidos se organizan muy bien. Órale. Son extraordinarios para armar pleito con algo. Sí. Oye, Miguel, entonces, Ángel, pero ¿cómo puede ser posible Si una vez me topé en la librería hablando, del paso, que me topé el libro vaquero, lo tienen colección del libro vaquero, una librería. Hasta del, que llega una señora cristiana o religiosa. ¡Ay! Si una señora cristiana llega, lo ve y lo abre y ya ve algo sexoso, se va a quejar. Valió, y va a hablar más. Oigan, pero en ese caso, si, como ustedes dicen, entonces Dan Brown no está en la lista de los baneados. Curiosamente no. No, porque nunca lo sacaron de librerías, nomás sí. El Vaticano hizo un pleito. Sí, el Vaticano nomás pidió el grito pero del nunca, cielo. Nunca hubo motivos pero para... la gente dijo, es ficción, y ya. Por ejemplo, materiales interraciales en los años 20 sí eran completamente baneados. Sí, de hecho yo recuerdo un caso hace poco de un libro para niños cuyo enfoque era niños, hijos de homosexuales. Que se llamaba, creo que, Mi Otro Papá. El libro de las lesbianas, que también... Ah, también ese de las lesbianas. No hace como que son para que los niños aprendan que, o sea, no está mal una relación homosexual, ¿no? Una relación. Y obviamente hubo gente que se quejó, ¡este libro no debe estar en la biblioteca! Y las respuestas de la bibliotecaria son lo máximo porque le dice, aprende a ser tolerante, mujer. Si le permiten tener libros tan gruesos y tan violentos y tan salvajes como la Biblia, entonces este también debe tener. Es un libro. Tiene su derecho a estar en hace como 150 podcasts hablamos de uno que salió en El Paso, ¿no? Que se llamaba El Gran Viaje del Señor Caca. Que fue dictado precisamente en El Paso en 5.3, creo. Si no me equivoco, ¿verdad? Y creo que también causó ahí mucha polémica porque era simplemente una explicaba caca. Cómo la comida se convierte en desecho, así de fácil. Pero la gente, ¡ay, es caca! Pues sí, es caca, señor. Usted la hace todos los días. Exacto. Entonces, así y no hablo del baño. Así se maneja. Mira, hay un documental muy interesante de este tema que se llama This Film Is Not Yet Rated. Ah, sí. Esa película no tiene clasificación. Quiero verlo. Que trata solamente de la discriminación que hay en la clasificación de las películas. Sí. Porque la gente que pone la clasificación en las películas son todos religiosos. Sí. Son gente muy muy católica, muy cristiana. Y se enojan. Si hay lesbianas en la película, ya es para adultos. Sí, sí. Si si es una película animada de Disney, pero si hay lesbianas. Ya es que tienen sus estándares. Ya es que estamos viendo cómo clasifican ellos sus estándares para las clasificaciones de película. Puedes cortarle la cabeza a alguien, destazarlo en vida, torturarlo. Pero si hay una lesbiana y hay un beso lesbiana, ya. Es para adultos expresamente. Entonces, cambia mucho de medio a medio. La verdad. Sí. Entonces, es un medio que se autorrige como... ¿Qué será? ¿Los videojuegos? Los videojuegos. Que se han mantenido hasta eso libres de... Ya de la censura, más que nada. Ajá. Uh-huh. Pero aún así, no hay videojuegos para adultos 100%. Ha habido pocos. Y no se venden en Walmart. No los buscas en Best Buy ni en las tiendas. Tienes que buscarle. Y te los mandan en una caja que no tiene nombre. Como si fuera un vibrador o algo así extraño. Sí. Y así lo consigues. Sí. ¡Otoño! Gracias. A ver. Sí, tenemos casa llena, Antonio. Tanto tiempo sin verte, ¿cómo andas? Entonces, así se... Dale el micrófono ayer. Así se clasifica todo allá. A ver, sí. ¿No quieres agregar nada? ¿Alguna pregunta, duda, respuesta? Servilletas, gracias a Dios. Servilletas, pétalo gracias, con perrito. Gracias, Toño. Y una soda. Bueno, con es que se me hace muy ilógico de que digan de que, sí, gays, lesbianas son para adultos, pero... Ay, uy, ¿qué pasó? Pero decir verdad, en Estados Unidos es lo que más hay, o sea, hay ciudades totalmente habitadas por gays y lesbianas. Totalmente y, habitadas sería una exageración. Digamos que tiene una población... San Francisco bastante... Gay. Sí, tiene una población gay muy fuerte. El Paso también. Pero entonces, sí. ¿por qué ponen esa clasificación cuando deberían de prohibir la violencia y la matanza y todo eso? Porque la gente que tiene el poder es gente con valores completamente distintos a muy buena parte de la población. O sea, en realidad, si nos podemos saberlo desde el punto de vista objetivo, se puede decir que la mitad de la población o es homosexual o apoya o no está en contra de los homosexuales. Sí, o sea, dice que vivan como quieran o sí, hay que apoyarlos porque han sido reprimidos o simplemente son gays. Y la otra mitad son completamente en contra, ya sea por sus creencias religiosas o porque... ¡Fuera de religión! No sé, mira, lo que sea. Y es el 1%, el 1% del que más sabe ladrar. Sí. Y los que más gritan y pero los que más hacen escándalo. O sea, de ese otro 50%, la gran mayoría no es tampoco es tan partidario. Está en contra, pero también como que le vale. Sin embargo, de ese 50%, el 1% es muy vocal, es muy partidario y ve Fox News. está igual aquí, ya era con las novelas. Las novelas de las chavas encueradas y en la tele, en los comerciales. Ahí me tocaba cuando era adolescente que anunciaban toallas femeninas en Dragon Ball. La neta no tiene nada que ver Dragon Ball con las toallas femeninas, pero ahí estaban. Bad product placement. Y en la lucha libre son condones M todo el tiempo. En la lucha de la WWE, la que pasan en Raw, en Canal 5. Es M Force y condones y M de amor. M es amor. ¿Qué rollo? O sea, ¿qué te quieren decir? Es el mismo nombre. Hombres estándar. Desnudos, condones. Cuerpo a cuerpo. Cara a cara. Así, es que cada país. Máscara contra cabellera. Cada país es hipócrita con lo que le conviene, la verdad. Aquí es ¿qué será? Aquí es el lenguaje. No puedes decir pendejo ni nada en la tele. Aunque todo el mundo habla así, nadie puede decirlo en la tele porque se enoja al gobierno. Sí. Deja Televisa, ah, ya. Ya, perdón, ahora sí, tú. Ya, habla solita. Abramos, hagamos una pausa comercial y ahora sí regresando hablemos de cómics. ¿Cómics de quién? ¿Quién? Bueno, pues, desde mi punto de vista, no quiero ser grosera, así que eso va a ser censurado. Yo sí voy a ser grosero. ¡Chinguen todos a su madre! Ya lo dije Ángel por mí. En serio. García no, y Yadira ya... Es que se me hace bien... ¿Ojete? Sí, bien ilógico y bien tonto. De que nada más el 1% por ejemplo, ni siquiera ellos van a disfrutar de eso. O sea, ¿para qué? No, pero ya lo vieron. Pues sí, ya lo vieron, aparte. Pero es algo que... Es como cuando escoges al presidente, es el 1% que, pues, de que va a dirigir todo, pero no hace lo que el pueblo quiere. Es algo así. Así es la cosa. Yo nomás quiero decir que ya llegó Toño Rochaca y me agarró las lechugas. Wow. Regresamos de Las dos. No son lechugas. Yo las sentí como tetas. Yeah. Están bien hechas esas lechugas. Yeah. Okay. Bueno, él sabe. Cosecha, de hecho. El que sabe, sabe. El que sabe. Es la primera vez que le agarro las tetas a Dorame. Es que no le sabe. Ajá. Para ese sentimiento tan tierno. Porque entre Chuy y yo veníamos. Oh, para ese momento tan romántico. Una mano por cada uno. Así es. Y regresamos, señoras y señores. Aquí la plática está muy animada. Hay mucha gente hablando de diferentes cosas al mismo tiempo. No solo en la mesa, sino más allá y más para acá. Y ¡tarán! Temu está borracho. Más para acá, que te hago más para allá. Ya, no sé qué están acá los comunistas de acá, pero no sé. Pero bueno. ¿Comunistas? Reaccionarios, ya sabes. Reaccionario. Los terrocomunistas. Bueno, vamos a hablar de cómic. Que hablamos, que tengo un poco de cómic. Le vamos a hablar un poco de cómic. No le haga la bola de borracho. Ya habla Meni, vamos a hacer que Meni hable. Ah, todavía no, no está listo. No, que hable primero. Ángel. Yo tengo más que hablar. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Bueno, mientras están ahí poniéndose el parche y lo demás. Bueno, yo inicio para que sea rápido. Las dos primero. Sí, ok. Bueno, yo empecé bueno, pues a decir verdad, yo soy fan de Code Geass, nada que se nota. Ah, qué bueno está, sí. Sí, Code Geass. Code Geass. Code Geass. Ah, sí. Code Geass, Code Geass, ya me habías asustado. obviamente la historia es por los creadores de la visión de Scaflón, dibujado por Clamp. Pero el manga nada que ver con las dos temporadas de anime. Ajá, fueron diseños de Clamp, ¿no? Fueron sí, diseños de las Clamp, así que pues el manga tiene otro un concepto diferente y son tres temporadas. La primera temporada se llama La pesadilla. ¿Ande? La primera temporada se llama La pesadilla de Nanali, la segunda temporada se llama La rebelión de Leroux y la tercera temporada se llama Susaku del contraataque. Así que, bueno, sobre la pesadilla de Nanali, obviamente es el principio de Code Geass, de cómo Leroux se fue envolviendo, de cómo adquirió su poder, de cómo fue de cómo fue matando poco a poco a sus hermanos y luego pues ya al final terminó matando a sus propios padres. Ajá. Creo que ya spoilé a Mickey. Spoiler. A mí interesó. Y luego... Es que lo vas a leer cómo sucedió. ¿Cómo sucedió? Yadira no está spoileando nada. Sigue. Así que pues la segunda temporada es de cómo termina todo. A sus hermanos y sus padres, aburriéndolos con hojas de dos paneles que nada tienen una palabrita, y dicen Kamui. No. Híjole, esos tiempos de X. No, ya pasaron. ¡Kamui! No. Creo que es ella. No, pero a decir verdad, muchos críticos han encontrado a Rurush con un gran parecido con Kamui, pero son muy diferentes, a decir la verdad. Kamui, pero es como que más fuerte. Mira. Pero Lelouch actúa, es lo que tiene, a diferencia de Kamui, actúa y actúa canijo. O sea, él toma iniciativa, acción. Rurush es muy inteligente para que haya matado a todos los herederos al trono, pues. Y también tuvo que... gestos raros. Sí. Muchos gestos raros. Y bueno, esa es la onda. La tercera temporada, que es la que empecé a leer, se trata muy bien de lo que es la visión de Susaku... Es así como que un atrás de cámaras de todo lo que pasó a Susaku cuando lo arrestaron, cuando lo rescataron, cuando empezó a dirigir a Lancelot, que es un nightmare, y cosas así. Es la versión de Code Geass, pero de Susaku, o sea, ya no estaba tan enfocado a Rurush, sino a Susaku. Y pues bueno, tengo que decir que lo lean, que está muy bueno, porque el manga tiene muchas diferencias con el anime. Es que el anime está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. El manga. Muy bueno. Ya vieron. Lo pasas, no se agacha. De hecho, yo estoy leyendo el manga en Fox Manga. Manga Fox. Manga Fox, de hecho. Gracias por la corrección. Y está actualizado. Ahorita Susaku del contraataque lleva como un capítulo o dos, así que es totalmente nuevo. Nuevecito, recién sacado del horno. Pero también todavía tiene las dos temporadas anteriores, que es La pesadilla de Nanali y Leroux de la rebelión. Así que, para que lo lean todo seguido. Sí, totalmente recomendable, ¿no? Perfecto. Yo, vamos a comer un poquito, saltar el charco con el cómic europeo. Fíjate que hace poco, Adrián estaba leyendo un cómic que se llamaba Black Sad. Está muy padre. Es ¿Es black? ¿Es sad? Sí, es haz de cuenta, es creado por Juan black Díaz Canales y Juanjo... Guarnido. Juan José. Ellos no, en España no, por suerte no pudieron publicar el cómic. Se publica en Francia y pues de ahí sale a América. Trata de un detective llamado John Black Sad, que es un gato. Es un gato, toda la gente que vive en ese mundo pues son animales. Es un gato negro. No furry, la verdad. No, hay unos con piel. Mira. Entonces se dedica a detective. Han sacado tres números hasta ahorita. Hay uno que me gusta mucho, que se llama Arctic Nation, que trata de aunque no lo crean, problemas raciales entre animales. Hay unos animales de pelo blanco que están queriendo matar todo lo que sea la raza negra, la raza impura. Y todos comandados por un oso polar, que es una especie de padre medio pedófilo. Y que tiene un bigotito muy curioso. Casi, ¿no? Pues sí. Pero está chido porque la verdad está muy bien dibujado, los fondos están muy fregones, los personajes tienen pues muy buena personalidad. Se los recomiendo ampliamente cuando tengan chance. Están en Alemania. Pero no. Sí, y les digo, son tres números. Ahorita viene uno cuarto, pero la bronca es como es cómic europeo, no sabemos cuándo vaya a salir. Porque es el pequeño problema. Con muchos detallitos. Sí, la verdad, puede sí. Tardar. Oye, desde pero, 2-3 meses hasta un año. Pues está bien, ¿no? Porque pues ese es el problema de los cómics, ¿no? Que aquí en México, que todo el mundo se queja que no hay industria, pues que hagan cómics, aunque salgan cada 6 meses, pero que se hagan cómics con mucha calidad. Pues, o sea, yo no le veo nada de malo. Sí, pero es que el problema es el tipo de mercado al que te estás enfocando. El mercado mexicano es un mercado más inmediato. La gente quiere las cosas ya. Y es la mala costumbre estadounidense. Es la influencia estadounidense. De los 70s, ¿acuerdas de los 70s que sacaban números semanales? Puta, sí, o Karmatron en los 80s. Sí, sí, sí. No, Karmatron, la historia de Karmatron de todos los pedos que te van a sacar un número semanal de 23 páginas. Entonces sí, es muy bueno Blacksat, por favor, léanlo. Muy, muy bueno, se lo recomiendo. Ángel, ibas a hablar de... ¿Quién más iba a hablar? Search. Ah, Search. Fíjate que hacía tiempo que me había topado con el cómic de 20th Century Boys. Ah, muy bueno. Y Century Boys. Te voy a decir que el número... El título no me gustaba y por eso no lo leía. O sea, leía el título y decía, guácala, ¿no? Pero después, un día me animé, compré el primer volumen y está bien chingón. Estás enganchado. Está bien chingón. ¿Cómo, sí. ¿Cuántos volúmenes son? Son como 10, 15, ¿no? ¿Cuántos son? No, los volúmenes. ¿Cuántos volúmenes? Casi 20 de 20th Century Boys y falta todavía los que van, de los que siguen de 21st Century Boys. Que es la madre. Ahí en el micrófono, señor. Son dos o tres tomos más, pero son como una. ¿En el micrófono? Sí, pues pasa, creo que pasa unos años después de los primeros eventos de los primeros tomos. No me lo spoilees. No, pero eso es más bien para cerrar el ciclo de lo que pasó en el. Coño. La primera aventura, ¿no? Está bien chingón. ¿Y de qué se trata? Hay dos películas en live action. Ay, pues no. Sí, y la tercera va a salir también ya pronto. Pues es lo que iba a decir. ¿De qué se trata? Se trata de unos niños, bueno, ya están adultos, ¿verdad? Pero recuerdan momentos de su infancia cuando eran niños y forman su equipo de defensa de la tierra. Uh-huh. Y tienen te platican la niñez, no quiero decir así mucho, te platican la niñez de estos personajes. El personaje principal se llama Kenji. Y cómo después, ya cuando son adultos, surge ellos habían, como niños, se habían inventado un equipo de héroes, por decirlo así, ¿no? Y uno de los muchachos había dibujado un símbolo, que es una mano con un ojo en la, no en la palma, sino en la parte de atrás. En la parte trasera de la mano. Y apuntando hacia arriba. Entonces, muchos años después surge un culto, que se llama el culto del amigo. Y usan ese símbolo. Y entonces empiezan a suceder una serie de problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué traes, güey? Ah, ok. Borracho. Qué la. Y es que ya me desconcentró el Chuy. Culto del amigo. Así sale el culto del amigo. Y empiezan a suceder una serie de cosas como... Atóralo ahí, por favor. Como infecciones de... Mírame a mí, mírame su... Concéntrate, güey. Veme a los ojos, güey. Ya lo notamos. Sí. Veme a los ojos. Me distrajeron. Okay. Acá arriba. Empieza a suceder una mi cara está acá arriba. Una serie de cosas que uno de los personajes se da cuenta que son eventos que ellos habían escrito en una aventura que estaban escribiendo cuando eran niños. Entonces empieza a ver, se intercala mucho lo que fue la infancia de los muchachos con lo que está sucediendo cuando ya son hombres de, pues ya entrando a los 30, ¿no? Además, tengo entendido que fue tan fuerte la influencia de este manga que hicieron, que van a hacer 3 películas. Ya llevan dos. Tiene una inversión de más de 6 billones de yenes. Un chingo. Entonces que ha de ser algo, una chingonada. Y ha recuperado mucho de ese dinero. ¿Cómo? No me levantes. Ha recuperado mucho de ese dinero. Ahí está la cámara, ahí está la webcam para que vea lo que está sucediendo aquí. Y pues voy apenas en el volumen 3 y estoy bastante enganchado. Hasta me voy al trabajo y estoy pensando en qué es lo que va a suceder. Está muy bueno. Yo me lo quiero comprar, pero pues ahorita no tengo lana, pero sí está dentro de mis planes. 100%. Perfecto. ¿Quién más quiere hablar de cómics antes de que hable yo? Porque el mío tiene historia atrás. JoJo's Bizarre Adventure. What? No, Chuy. Mira, no vamos a estar dos podcasts hablando de eso. Me pasó Miguel los primeros 47 tomos de los 80 que van. Ya me chuté los primeros 47 tomos, desgraciadamente. Los que siguen no han sido. No, nadie los ha subiado hasta ahorita. Lo estuvo publicando Viz en Estados Unidos. Pero creo que nada más publicó la tercera saga, ¿no? ¿La de Yotaro? De Yotaro. ¿O Yosuke? No, Yotaro. No, sí, en la que está basado el juego de Dreamcast. Ajá. Muy buen juego, por cierto. Muy buen juego, sí. La verdad, meramente generacional, pero adelante, Ángel. Ahora sí, a lo que te toque, okay. Chencha. El otro día estaba en mi... El otro día estaba en una de mis páginas que uso para bajar este manga. Específicamente es una de las páginas en las que bajo, busco manga hentai. Y pusieron un volumen completo. Yo así como que... el arte se ve interesante, vamos a bajarlo. Y lo bajé. Y es un manga de Akiko Motishima que se llama Hanyuku Yoshi. Y en esencia yo lo bajé y pues dije, pues se ve chido el arte. Lo empecé a leer casi, pero espérate, ahí te va. Voy a leer a ver de qué es. No, de hecho iba a leer a ver qué era porque no tenía la menor idea. ¿En el trabajo? No, en mi casa. Ah, uy. No, Chuy, cállate. Estaba leyéndolo. Veo la primera página, la veo en Tomás y dije, esto es un manga Yuri. Pero dije, por algo me llamó la atención el arte, por algo pusieron el volumen completo. Y más que Yuri, es un manga romántico lesbiano. O sea, no, el contenido sexual realmente es muy poco. Pero realmente es una historia sobre cómo una chavita que detesta ser mujer porque ella dice, es que la verdad yo no me siento a gusto siendo mujer. ¿Por qué? Porque siempre me... O sea, aunque me gustan las cosas de mujeres y me visto como mujer, o sea, no me gusta cómo soy. Porque desde que la primera persona que me enamoré, la primera chavita que me enamoré, me dijo que porque éramos mujeres, ¿no? Entonces ella dice no. Pero entonces conoce una chava que es con la que se empieza a llevar muy bien y termina enamorándose de ella y ella le corresponde. Entonces es la historia de cómo se va desarrollando esa relación romántica. Mientras otra alrededor pasan otras cosas, ¿verdad? Pero lo que me encantó es que el contenido, así que lo que dirías, esto es como que pervertido, es cero. O sea, realmente es una historia que más sobre el sexo, que a diferencia del mucho hentai o mucho yuri o mucho yaoi que hay ahí afuera, es 100% sobre una relación romántica entre dos jovencitas que están descubriendo quiénes son y qué es su sexualidad. Pues está muy, muy, muy bonito. La pregunta que me ha intrigado en Twitter, ¿sí?, toda la semana, ¿de dónde salió ese manga? De Facu. Lo bajé el jueves. ¡Oh! ¡Yeah! Lo leí. ¿Te gustó? Muy bueno. ¿Ya viste el 2? No, salió el viernes, güey. Mira, bájalo. Lo que pasa es que está en Most Downloaded. Volumen 2. Lo vi en Most Downloaded y dije, vamos a ver de qué trata, ¿no? No, es que yo de Facu bajé todo. Me puse, no, igual. No, como entonces la mitad, digo, pues. Entonces ya me puse a verlo y dije, oye, se ve buena la historia. Dije, vi un capítulo nada más, dije, al rato lo sigo leyendo. No, la verdad está muy padre, el dibujo está muy chido. La portada, me gustó mucho la portada, no sé por qué. Te digo, la portada está es lo muy que me agarró. Está muy bonita la portada. Sí. Y el dibujo de esta chava es bien shoujo. Sí, es chava. Se llama Akiko, Akiko no es nombre de hombre. Akiko Motishima. Está muy bueno, muy romántico, muy bonito. Lo lees y te sientes bien por dentro. Así de... ¡Ah, cabrón! ¿Cómo se llama el Es Hanyuku Yoshi. Hanyuku Yoshi, lo pueden bajar, ¿eh? Tishima. Facu.net. Con doble K, Facu. Aguas, es puro hentai. Sí. Ok. Sí, excepto esto, es Yuri, tanto. No es hentai, what the fuck. Ajá. Ok. Ah. A ver, aquí participando. El señor... Facu con doble K. Punto net. Ok, está borracho. Mucho manga hentai, muy bueno. Sí. Una recomendación de cómic. De los pocos cómics que leo últimamente. Es una miniserie de 10 números. Y es de la DC Comics. Bueno, como les digo, es raro que lea cómics y menos de superhéroes. Se llama Shadow Pact. Son 10 números. Y trata de. Hagan cuenta que Shadow Pact es un grupo de héroes que son puros hechiceros. Entonces, desde que empieza la historia, por ejemplo, del primer número, aparece Superman así, por un bosque, así como que va volando, ¿no? Y de repente se encuentra una cúpula roja, gigantesca, del tamaño de una ciudad. Entonces, pues, se le hace raro, ¿no? Se le hace extraño. Dice, pues, ¿qué está haciendo esta cúpula aquí en medio del bosque? Resulta que adentro hay una ciudad que está, digamos que está encerrada. Y la trata de romper, pero como no sé si sepan que Superman, su debilidad es la magia. No le puede hacer nada. Ajá, es vulnerable, perdón. Entonces no le puede hacer nada por más que la golpea o lo que sea, ¿no? Entonces mandan traer al equipo de lo que es el Shadow Pact, que es, pues, son puros personajes acá bien freaks del universo de la DC Comics. Pues los logran meter adentro de la cúpula, y ya una vez que están adentro se dan cuenta que hay otro equipo de hechiceros que quieren traer supuestamente unos demonios que quieren terminar con toda la humanidad, ¿no? Pero para lograr eso tienen que acabar con las almas de todas las personas que habitaban en ese pueblo. Entonces agarran a todas las personas y empiezan así como que, ok, vamos a agarrar a todas las personas y uno por uno los vamos a ir así como que matando, pero tienen que morir de la manera más cruel. Y pues ahí más o menos, ese es el, ¿cómo se dice? Ese es el número 1 y 2, y pues ya los demás no se los cuento, pero sí está muy bueno. O sea, de lo poco que he leído de cómics recientemente, eso está muy, me llamó mucho la atención, está muy suave. Por cierto, Manny, ¿qué andas trabajando ahora últimamente? Ahorita estoy pintando la miniserie de Hell Paso. Y luego ayudé con los colores de un cómic que se llama Mac Turner Slayer of the Dead para Time Life. No me acuerdo ni cómo se llama la editorial, pero salió el 10 de octubre. Lo hice junto con un chavo de allá de Monterrey que se llama Israel González, y ahí también al rato ahí les paso los links para que los chequen, y al rato a ver qué más sale. Thank you. Ya rugiste. A ver. Oigan, ¿alguno de ustedes sabe si existió el volumen 2 de la novela gráfica de Prince of Persia? No sé. Porque compré. No. Fíjate, una de esas que vas a Barnes Noble, si encuentras en los de barata. Sí. $6. Yo la conseguí también, ya sé cuál está, es. Está entretenido. Está entretenida. Pero sí me quedé con ganas de un volumen 2 porque como que queda. Pues internet, de volada, a ver qué sucedió. No se me ha ocurrido, por si pregunto si existe. ¿No me existe uno? Se me hace que nomás salió uno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ponen la numeración 0-1 en el lomo? Es que se me hace que anunciaron el 2, pero nunca salió. Anunciaron el 2, pero se me hace que nunca salió. Nunca lo sacaron a la venta. Yo sí he escuchado algunos anuncios del 2 entre el internet y entre los videos. Es como que Prince of Persia 2. ¿Cuál es la editorial de Prince of Persia? No, yo creo que así, con tan fácil como buscar en el internet, y encontrarás información pertinente. Lurkmore. Sí. Pues miren, exacto. Yo tengo algo de que decir que tiene que ver con cómics, o más bien con cierto escritor de cómics. Hace unas 2 semanas terminé de leer el libro de Warren Ellis, el de Crooked Little Vane. Es espectacular. Es Warren Ellis mentándose la madre a la cultura sexual de Estados Unidos como nunca has visto a alguien mentarse la madre a la cultura sexual. El güey, neta, o sea, cualquier autor que pueda usar la frase Godzilla Bukake en un libro y salirse con la suya y no sentir que está fuera de lugar, merece 1000 internets, güey. Warren Ellis se gana 11,000 porque hace cosas todavía más perversas. Y uno más de pilón, porque el güey se lo merece. Es tuitero también, muy bueno. Crooked Little Vane, se las recomiendo. En esencia trata sobre un investigador que tiene la peor suerte del mundo. Tiene tan mala suerte que el güey lleva años sin conseguir un buen trabajo, y los pocos trabajos que consigue son trabajos freak, como tratar de detener a un tipo que le gusta violar avestruces. ¡Ah, cabrón! Bueno, no es un tipo. Es un tipo que se unió a un culto que le gusta violar avestruces. Pero, o sea, ni siquiera el caso pedir es que, permiso, o sea. El caso es que este güey... Es obligar a las avestruces a tener sexo. Su suerte es tan mala que el secretario de Estado de Estados Unidos... Bueno, el secretario heroinómano de los Estados Unidos, porque es secretario, pero es un héroe, ¿no, mano? le encarga a él, el hombre con la peor suerte del mundo, que encuentre la Constitución Secreta de los Estados Unidos, que escribieron los fundadores de Estados Unidos para, en caso de que ocurriera de que Estados Unidos se fuera a la mierda, lo escribieron con piel de extraterrestre, una madre así. El caso es que el güey la tiene que encontrar porque supuestamente se perdió durante los 50s y que la tiene que encontrar porque Estados Unidos está yendo a la verga. O sea, con la corrupción moral y todo el pedo. Entonces quieren regresar a Estados Unidos a una época más inocente y más pura. Entonces le encargan al güey que lo encuentre y le dan $1,000,000 y una laptop. $3 millones y una laptop. Entonces ahí va el güey, el peor con la, güey con el peor suerte del mundo, a tratar de encontrar una constitución que no debería existir. Ay, hijo de Gaspar en Aime. Okay. Es todo un pedo, está genial. El final, el final es clásico de Warren Ellis, en el que te saca varias movidas seguidas y terminas cagado de la risa. El güey sabe, sabe describir una escena y al mismo tiempo hacerlo sin sentir que está fuera del lugar. Bueno. Oiga, pues yo les quiero decir que acabo de descubrir, pero nomás porque leí las primeras páginas de un libro de un cómic de zombies que se llama Recorder Attacks. Es del autor de, se llama, del autor Max Brooks, que es el autor de una novela que se llama World War C, o sea, la guerra. Pero también es el autor de Zombie Survival Guide. Sí, también. Y es el hijo de Mel Brooks. Y es el hijo de Mel Brooks. Pues está suave, empecé, lo encontré en Google, puedes leer las primeras 25 páginas. Y trae pues zombies, pero a través de la historia, sí, que es algo novedosón. Y la historia que yo leí es de los tiempos de los romanos, cómo hay una infección zombie y empieza a caminar los zombies y empiezan a chingarse a los bárbaros que habitaban ahí en la zona. Y los bárbaros no pensaban que eran más que idiotas los que andaban, pero se los cargan, se cargan a los bárbaros y empiezan a avanzar a territorio romano. Y un hombre que había alcanzado a verla, un romano que había alcanzado a verla el ataque desde lejos, les advierte a los romanos y forman una, hacen unos hoyos llenos de aceite para irlos quemando a los zombies y hacen un camino entre los dos, como 300 pues más o menos, sí, ¿no? Sí, sí. Para que los zombies caminen entre el fuego y para irse los echando y irlos aventando a las fosas. Pero y luego ya se convierte, esa experiencia queda ya grabada en las leyes de los romanos, y se convierte en una especie de orden especial para ¿cómo se llama? En las reglas de guerra de los romanos. En caso de ataques de no muertos. Muy inteligente. Está muy suave, sí. Solo decir, está hablando detrás de cómics, el pasado 29 de octubre, las aventuras de Asterix cumplieron 50 años. Wow. Asterix y Obelix. De hecho, en el Disney XD, pero es que cada rato le están cambiando el nombre. Están pasando la película 2, la de Misión Cleopatra, que no está tan buena como la primera, pero es entretenida. Me gustó más la primera. Oye, regresando a los zombies, lean esto de Max Brooks, todo lo que ha escrito, porque el año que viene sale World War C en el cine. Entonces, para que no digan que usted diga que usted estuvo ahí antes de que se hicieran fans los demás. Así es. Y ya lo había leído. Como Harry Potter. Ya no es el final. Ya lo leí otra vez. Ándale. Es la tercera vez que lo leo. Yo sí soy fan porque lo leí antes de que saliera la película. ¿De qué bueno, iba? Ya va siendo hora de que terminemos el podcast, sí, pero dinos ahora. Ya nada más quiero recomendar un mini cómic de One Shot. Se llama Trinity Blood and Sand. Y trae lechugas como pecho. No, es un one shot y lo encontré de barata en la especial de Halloween de la cripta. güey, ya. Este güey tiene una idea de desmadrar las boobies de las mujeres. Miguel, ajá, el citofílico. Bueno, total, es un one shot y es un what if más o menos, o un Elseworld, donde sale Darkness, The Angelus y Witchblade, pero como si fuera en Arabia o en la región desértica del oriente. Y está suave, ajá, es como algo así. El rollo es que está muy suave, está muy bien escrito, es como son como pequeñas fábulas. Por ejemplo, Witchblade son dos hermanas, una buena y una mala. Las dos tienen el poder de Witchblade y cómo tiene que una es del lado bueno y otra es del lado malo, cómo terminan. etcétera. The Darkness es como una especie de genio que vive en las catacumbas en un imperio perdido. Y Angelus, está muy suave el spin que le dieron. Y sobre todo porque se empieza ahí y se acaba, no tienes que estar siguiendo buscando otros números. Aparte me salió en 45 pesos, entonces está vara. Oye, ajá. Y a todo esto, órame, ¿cuántas de la calificación de una a 10 lechugas, cuántas lechugas le das? Le doy 200. Sí, dos lechugas grandotas. Órale. Órale, pues. Oye, también recuerden que esa semana, el 26 de octubre, Google se fue al ultiverso. al internetverso, desapareció. No, perdón, GeoCities. ¡Qué pedo! Ya no sé ni lo que estoy diciendo, GeoCities. El 26 GeoCities, de octubre. GeoCities, por Dios. Allá en el micrófono, por favor. Yo casi lloro, güey. Cuando me dijeron, GeoCities ya hoy se muere, yo así. Sentiste que terminó una era. Sí, güey. Sí, yo tenía pedacitos de mi website de 1998, ahí tuve que estar sacándolo el 26. Yo creo que todos tuvimos. ¿Todos? 25. Como buen mexicano, al último todo. Yo creo que yo creo que toda la gente que estaba interneteando en los 90s, finales, mediados, nos tocó hacer sitios de GeoCities. Empezamos con GeoCities y GeoCities nos dio tanto. Quiero páginas de Dragon Ball. Yeah, Dragon Ball. Yeah. Fondos con Embos. Midis. Brillantitos. Y Blinkies. Gibbs se superbutó en dos. Ajá. El tag de Blink. Oye, ¿cuál es? Y fondos al inverso. Invertidos. Sí, Embos. Oye, y el efecto de aguas. Claro. El JavaScript. Midis. GIFs animados de sangre chorreando. Y calaveras en fuego. La calavera en fuego, fuego verde. Sí. Y las antorchas esas de... Ustedes, niños que no han desviado tanto en internet como nosotros, no le entienden a todo eso, pero... Y el nosotros... counter gigante. Eres claro, el gigante número... counter. Oye, ¿cuál fue el webcómic que estilizó su página a la manera... XKCD, el día que murió GeoCities, convirtió su página principal en un tributo a GeoCities y era perfecto. Sí. Porque incluía el tag de Blink mal puesto, mal formado, incluía un marquí también. Era horriblemente perfecto y idéntico a GeoCities. Tenía las tablas visibles, o sea, obviamente los cuadros estos horribles. Mal identado, los links con colores bien dispares, el fondo de estrellitas, las imágenes rotas, pero eran realmente las imágenes rotas del Netscape 3.0. ¡Oh, my God! 3.0. Y en ese momento el internet era lo más chingón del mundo. Te extraño internet 99. Regresa a mí. El internet del 98 era una frontera inexplorada. Y algo fea. Sí, donde todo era posible. Bueno. Y ahora tenemos MySpace, no mames. Güey, ¿no usas Netscape? Usas Explorer, qué loser. Y ahora es... Hey, ¿usas Chrome? Oye, yo me acuerdo cuando los del banco me dieron mi tarjeta de débito y me dieron un disco y me dijeron, para entrar a tu cuenta de débito necesitas instalar lo que está en este disco. Entonces lo traje y lo instalé y era Netscape. Era el Netscape para que no se te metieran por Explorer. Sí. La 7, creo. La versión de Netscape 7.0. ¿Fue eso ya? Parece que fue la ayer. La última versión de Netscape se me hace que fue como el 2002. Ay, canijo, ya. Pero ya nadie usaba Netscape en ese momento. Uh-huh. No, Netscape falleció, pero vivirá por siempre como Mozilla. Firefox. Mozilla. Es como Picoro cuando lo matan y sale un huevito. Es así, pero con browsers. Sí, un Mozilla así chiquito. De las cenizas de Netscape salió un zorro de fuego ahí. Sí. Y le digo Google Chrome. Fuck you. Bueno, niños, yo creo que ya va siendo hora de que nos pongamos a jugar Rock Band. ¿Alguien más tiene algo que decir antes de terminar este podcast? Gracias por venir. Ay, no, pues estoy muy agradecida porque me hayan invitado y por haber participado aquí, aunque no haya dicho mucho. Para y la pues... próxima tienes tarea. Y oye, creo que sí, tengo tarea. No te agüites, de todo lo que hicimos aquí es entre compas. No te bueno. En el internet, pero es entre compas. Nada es en serio. Bueno, algunas cosas sí, pero otras no tanto. Sí, Chuy siempre va en serio. Y Dorame a veces, pero solo cuando no trae las boobies. Bueno. Si Dios quiere, pues nos vemos en los próximos podcasts. Antes de terminar, nomás quiero decirle una frase a Dorame. ¡Ah! con qué participar. Bueno, señores. Yo vi la de 9. Nos aventamos este actividad paranormal. Y este de paranormal. Qué cómica película, no manches. Qué botana está esa película. ¿Qué? Está chida. Pues a mí me narraron que era una hora de aburrimiento y luego los últimos 10 minutos. No, está bien. Los 5 minutos antes de la película. Sí. A ver, ¿y quién de los que vio 9 participando o qué? No, pero es que ya no hay tiempo, sí. Oigan, ¿y quién de los que vio 9 se aventó el corto antes de ver la película? La semana que viene les vamos a platicar. Bueno, el próximo podcast le vamos a platicar qué pasó antes de ver Actividad Paranormal. Ah, sí, ya me lo he hecho antes. Bueno, señores, entonces nos vemos la próxima semana en otro Changuleón Podcast. Hasta luego. Bye. Bye, bye.